Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, está con nosotros Bolívar Yanchapaxi. Bolívar es un gestor cultural, un productor de eventos artísticos también, con amplia experiencia ciertamente, un provocador de actividades respecto a la cultura, a la danza, conversatorios, música, en fin. Hoy le he invitado a Bolívar, me alegra mucho verle con salud en este tiempo tan difícil y delicado para todos. El invitado, les decía a ustedes, para que nos comente cómo nace, de dónde nace la iniciativa de esta mesa de diálogo, interculturalidad y políticas públicas, que precisamente se desarrollará el día de hoy a las 8 de la noche. Bienvenido, Bolívar, gracias por estar con nosotros. Háblanos, por favor, te escuchamos. Muy buenos días, mi querida Bachita. Mi nombre es Bolívar Ancha Luisa, soy gestor cultural aquí del sector de Pichincha y a nivel nacional. Estoy muy agradecido por este tema de la entrevista, sobre todo por la preocupación que existe ante las propuestas que se va realizando a nivel virtual, ¿no? Para no dejar de lado lo que es esta formación, estos diálogos que nos permiten integrarnos un poco más sobre este gran espectro que es la cultura, ¿no? Que es también lo artístico, que es lo artesanal, que es lo educativo, que es lo formativo. Entonces eso nos permite a nosotros generar este tipo de conversatorios en los cuales se participa también desde la experiencia, ¿no? Y se habla de todo lo que se ha podido realizar. Esto es son iniciativas que ya vienen haciendo algunos conversatorios, que se viene haciendo desde la Universidad Central, ¿no? Y en especial desde la Facultad de Artes, en la cual se ha invitado a varios expositores sobre diferentes temas. En esta ocasión, tengo el agrado de participar. Dime, Bachita. Sí, no, yo solamente quería saber. Nos hablas de que hay algunos expositores. Uno de ellos eres tú, precisamente, y pido disculpas. Tu nombre es Ancha Luisa, así es, mil disculpas. Pero hay otros participantes también. Háblanos de ellos, por favor, y cuál es su formación, en fin, su experiencia sobre todo, ¿no? Claro, en este día que va a ser la mesa de diálogo, este es el tema, ¿no?, del conversatorio, que es mesa de diálogo, interculturalidad y políticas públicas. Qué grato es poder contar con la presencia de diversas personas que desde la experiencia y también desde su formación académica vamos a poder entablar un diálogo sobre esto, ¿no? Como te decía, importante también hablar desde la experiencia. Por ello tenemos a Jenny Nahuano, que es gestora cultural del pueblo Chibuleo de Tungurahua. Ella ha venido realizando también ya un trabajo sectorial, barrial y territorial a nivel de Tungurahua. Con esto ella ha perfilado un trabajo desde su experiencia, desde su formación, para cruzar grandes limitantes que antes había, nomás desde el cuestionamiento de qué es la interculturalidad. Sí, ella está representando en esta mesa esta visión también, y desde ahí ella nos hablará. Tenemos a Tony Balseca, que es escultor. Él también, como es una fortaleza que tenemos que tener también todos los que somos artistas, es empezar y entender la gestión cultural como un elemento que nos ayuda a fortalecer los caminos y entregar un poco más hacia la sociedad nuestro trabajo. Entonces él también va a generar un diálogo también desde la experiencia y desde la academia. Y me es grato compartir también el espacio con uno de los maestros que tiene gran experiencia y ha formado varias agrupaciones, ha formado varios lógicas y pensamientos y reflexiones sobre la cultura y su fuerte que es la danza. Hablo del maestro Paco Salvador. Él es una persona que yo considero que es integradora dentro de estos diálogos, que tiene una amplia visión de cómo se ha ido dando y cómo fortalecer estas visiones en un solo momento. Y ahora que es tan fuerte que estamos pasando esta pandemia, podemos decir que esta mesa nos puede ayudar a tener ejemplos de cómo estos diálogos nos van a fortalecer y también cómo actuar en nuestros territorios, en nuestros espacios, para que no decaiga el trabajo cultural. Bien, Bolívar, hablar realmente de interculturalidad es un tema apasionante, ¿no? Ya mucho se ha hablado, han habido muchas mesas de diálogo y todas son bienvenidas. Yo creo que hay mucho que reflexionar todavía sobre la interculturalidad y las políticas públicas. Ahora bien, en este mismo momento la cultura como tal se ha declarado en algunos sectores, en muchos sectores, por no decirlo en todo, como en alerta y realmente en rojo, ¿no? Como alarma, digamos, con una crisis fuerte, una crisis fundamental. Ustedes, que están en esta práctica diaria, ¿cuáles han sido realmente sus conclusiones al respecto? Claro, bueno, estamos ahora, por eso decía, el tema desde lo vivencial, desde lo práctico, ¿no? Creemos que el tema de la interculturalidad se lo ha manejado como un sistema de escritorio, ¿no? No se lo ha llevado realmente a la praxis. Y esto no ha permitido que se conjugue en sistemas de unidad. El entender a la interculturalidad más allá de la parafernalia, de lo bonito que puede sonar, es cómo realmente esto se aterriza y se vuelve práctico y cómo se consolida para tener una visión clara de esto en el desarrollo diario del sector, ¿no? Entender que la interculturalidad ha sido muy clara en el tema desde dónde ha venido, que ha sido desde el ya constar en la Constitución, ¿no? Y esto ser parte de nuestro diario vivir. Pero esto no ha sido entendido ni cómo esto tiene que generar nuestros derechos y cómo esta práctica puede llevarnos a fortalecer nuestros sistemas del diario vivir. Ahora bien, Bolívar, después de esta actividad que nos plantean para esta noche, ¿qué viene luego de esto? ¿Qué se ha preparado? ¿En qué se está trabajando? Bueno, esto es, como te decía, esto es un sistema de conversatorios que lo están haciendo desde la Facultad de Artes, el colectivo La Bulla, Chimborazo por la Cultura. Ellos tienen varios temas que están abordando. Como digo, este no es el primero que han hecho. Han abordado otros temas anteriormente y los invitados han sido exponentes que han dado sus visiones y han dado sus propuestas, ¿no? De cómo desarrollarla. Hay que estar atentos a estas programaciones, a lo que están proponiendo y esto cómo nos engrandece espiritual, práctico y teóricamente para lo que nosotros estamos trabajando desde las casas, ya tratando de salir a los espacios diarios donde se desarrollaban y viendo que hemos sido uno de los sectores prácticamente abandonados. De todo, ¿no? Por eso es que podemos ver ahora artistas que están dedicándose a otras situaciones que no es su fuerte, ¿no? Han tenido que emprender otras circunstancias que les puedan permitir vivir, ¿sí? Y tener algo diario en el tema, porque el sector está realmente desprotegido y no ha habido una respuesta o un plan fuerte que ayude a sostenerlos en este tiempo. Esta mañana está con nosotros Bolívar Anchaluisa, gestor cultural, decíamos, con una amplia trayectoria, y nos invita precisamente a todas, a todos, a este conversatorio, a esta mesa de diálogo interculturalidad y políticas públicas, donde realmente participarán gente que pues está inmiscuida en este campo, ha dicho algunos nombres, hay que subrayar, digo yo, a todos. Sin embargo, mi saludo cordial a Paco Salvador, qué maravilla saber de él todavía. Y pues, claro, a todos los ponentes. Interculturalidad y políticas públicas, esto será el día de hoy, jueves 6 de mayo a las 20 horas. Bolívar, para las personas que están interesadas, por favor, si nos das una información, un teléfono donde pueden a lo mejor tener más información o simplemente cómo lo hacen para conectarse con ustedes. Bueno, este programa va a ser transmitido directamente por Facebook Live en arroba Arte Suce y en arroba La Bulla. Este es este jueves 6 de mayo a las 20 horas. Ahí vamos a estar compartiendo y mediante el chat del enlace podremos hacer las preguntas, estar compartiendo un poco más de este conversatorio y sobre todo dialogar, que es Perfecto. La parte en la que nosotros estamos fortaleciéndonos. Yo quiero agradecerte inmensamente tu tiempo para estar acá con nosotros estos minutos en La Rayuela. Y en un paréntesis, solamente en un paréntesis, quisiera que nos digas qué ha sucedido. Se hablaba de una posible candidatura para la presidencia del núcleo de Pichincha. Se proponía tu nombre. ¿Cómo va eso? Mi estimada Bachita, claro, estamos trabajando, estamos entendiendo desde un sistema de fortalecimiento de esta precandidatura que no es solo de una persona, sino es de todos. Estamos visitando los diferentes espacios, territorios, para conocer realmente lo que está sucediendo y con eso nosotros crear una propuesta que salga desde la base, ¿sí? No una propuesta que venga desde nosotros y la aterricemos. No, es desde la base y eso es lo que nosotros estamos fortaleciendo. El equipo se está conformando, el equipo está trabajando y con ello nosotros en espera realmente ya de cómo se den las fechas y estaremos presentando la candidatura siempre y cuando es desde las organizaciones y desde las agrupaciones y colectivos los que proponen. No somos nosotros, es el colectivo lo que propone y estoy muy agradecido por haber propuesto mi nombre desde las organizaciones para esta precandidatura que se la fortalece, pero pensando siempre en el bienestar común. ¿Conoces si es que en algún momento hubo la posibilidad de una reelección por parte de Luis García? Realmente estamos, hay algunas precandidaturas que están sonando, está sonando también la precandidatura de Luis. Él está en su derecho de lanzarse a la elección de él, ¿no? Tengamos en cuenta que esto no sería reelección, sino que sería su primera elección si él llegase a llegar al directorio del núcleo. Sería su primera elección, dices tú, para el núcleo de Pichincha, ¿verdad? ¿Sabes? Suena exactamente. Ya, ¿suenan otros nombres, digamos, para el directorio nacional, por ejemplo? ¿Conoces algo? Sobre el tema del directorio nacional no tenemos todavía conocimiento, no ha habido como diálogo sobre ello, porque primero se estaba esperando el tema de las direcciones provinciales, ¿no? Y como sabrás, recién salió la resolución del juzgado el día lunes. Entonces, deben estar ahorita trabajando en el tema de la Junta Plenaria para ver o revisar el reglamento y sacar el cronograma de elecciones para este. Creo que una vez dado las elecciones, o que ya esté dado ese reglamento, empezarán a sonar los nombres que van hacia la dirección de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Mil gracias, Bolívar. Te agradezco muchísimo por intervenir acá en La Rayuela. Bolívar Ancha Luisa con nosotros. Seguimos con más de La Rayuela.